Bueno, la tecnicatura es una carrera de pregrado, por lo tanto tiene una duración de 3 años. Es una carrera a distancia, totalmente a distancia. Es la primera carrera de pregrado a distancia que tiene la Universidad del Comahue. Está abierta la inscripción. Fue formulada en el marco del Departamento de Lengua, pero con la participación de otros departamentos como Administración Pública y Estudios Políticos, de modo que al interior del CURSA tiene una raíz profunda, digamos, y una buena una intencionalidad de que sea una carrera innovadora, con permanencia, etc. También participó y participa muy activamente la Secretaría de Cultura. Justamente hace un ratito estuvimos reunidos para ajustar algunas cuestiones vinculadas al lanzamiento de la carrera, y esa participación de la Secretaría es muy importante, porque es hacer un vínculo con lo que la provincia y el territorio necesita para que la universidad pueda estar más cerca de la población, de la gente y de lo que verdaderamente, desde el punto de vista cultural, con una provincia tan diversa, podamos realizar. Obviamente que estoy hablando de la provincia pensando en que nosotros somos un complejo, ¿cierto? Y entonces tenemos presencia en muchas localidades rionegrinas. No obstante, somos una universidad nacional, la carrera es a distancia, de modo que podríamos tener interesados de otras latitudes. Bueno, me imagino que justamente la carrera busca mucho formar en diversos aspectos, ¿no?, de la gestión cultural. A veces uno cree cultura y solamente piensa, no sé, en arte, ponele, pero acá lo que se busca es, bueno, formar gente que sea capaz de trabajar en territorio, de planificar. Justamente, sí, hay una particularidad de la carrera y es que todas las materias están pensadas con un aspecto práctico. Fundamentalmente una que se inicia prontamente, que se llama Gestión Cultural, una cátedra que se va a concursar, porque nosotros por el momento no tenemos esa cátedra aquí, es nueva obviamente, y tiene esa, digamos, consigna, trabajar fundamentalmente en territorio, desde la práctica, desde el diálogo, desde la mediación, es decir, una tarea que significa pensar una cultura viva y además diversa, ¿no? Muy bien, bueno, entonces invitamos a todos, me imagino que toda la información, todavía hay tiempo para sumarse, está en, bueno, las redes y la página web del complejo. Sí, está toda esa información, no obstante, cualquier comunicación, el departamento de alumnos, a través de la jefa del departamento, han ido contestando a todos los correos en la medida de lo posible, porque las consultas han sido muchas. Adriana, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes.